Volvemos entonces a la Plaza de Mayo con nuestros compañeros que están ahí trabajando y nos traen las palabras de alguien muy especial. Sí, Luis Angió, ¿estás ahí? Sí. Sí, recién acaba de bajar del escenario junto con una comitiva, como yo decía, de representantes de trabajadores en lucha, la compañera Eli Spen, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, que también habló, trajo su palabra de apoyo, de aliento, pero lo que quiero es ya dejarla con ustedes y la tenemos a la compañera Elia. Dale, Luis, por favor. Dale, vamos a charlar entonces con Elia Espen, integrante de Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Elia, ¿cómo estás? Fernando y Eugenia. Hola. Sí, ¿nos escuchás ahí? Hola. A ver, Elia, si podés escucharnos. Habla un poco más fuerte porque no te escucho. Dale, vamos a subirte un poco más el retorno a ver si ahí nos vas escuchando un poco mejor. Ahora sí. Bueno, ¿cómo estás? Contanos por qué estás ahí en el informe, en la presentación del informe de la Correpi. Estoy acá porque estamos viendo muchas injusticias, cada vez más. Cada vez hay más muertos por el gatillo fácil, por los robos, y cuando escucho, cada vez hay más trabajadores reclamando por lo suyo. Uh-huh. Cuando escuché el otro día a la presidenta que dijo que este es el país que tiene los trabajadores más bien pagos, uh-huh, y yo digo que sí, tiene razón, pero la inflación que tenemos también es más poderosa que en otros países, entonces no nos sirve el pago que nos dan, uh-huh, porque ya se lo tragó, y que no mientan, que no mientan, porque uno ve gente en la calle, uh-huh, durmiendo, se ve chicos pidiendo, y hay mucha pobreza. ¿Por qué niegan todo lo que uno está viendo? Uh-huh. Eso es lo que yo quiero saber. Que lo digan, que siempre lo vino honesto, una vez, y que digan, sí, señor, uh-huh, tenemos razón, tienen razón. Y sabes que posiblemente los ayudaríamos, pero así cada vez se peor. Porque cada vez mienten, ¿no? Cada vez son más corruptos y cada vez atacan. No respetan a nadie, ni siquiera a nosotros los jubilados, que estamos ganando, viste, un miserio. Y no nos respetan para nada. Uh-huh. Eso es todo lo que pienso. Elia, yo tengo una pregunta que seguramente es difícil de responder. ¿Cómo vamos a hacer nosotros para devolverles a vos, a Norita, a Mirta Baravalle, a tantas madres que han hecho, que hacen tanto por nosotros cada día, todo lo que hacen? ¿Cómo hacemos para devolvérselos? Con lucha. Con lucha. No callándose. Uh-huh. No disfrazando las palabras. Porque si ellos, desde el poder que tienen, se ofenden, uh-huh, con sus palabras y dicen cosas incorrectas, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer? Yo no ofendo, simplemente digo la verdad de lo, uh-huh, que veo. Y creo que somos unas cuantas que decimos lo que vemos. Uh-huh. Y no nos tienen que ver callar. ¿Por qué? Uh-huh. A ver, que me digan por qué. A mí me van a sacar una solicitada, si ustedes saben. Uh-huh. Porque bueno, ¿por qué? ¿Por qué si el dolor es todo igual, el mío, el tuyo, el del otro? Todos perdimos nuestros hijos por luchar y porque querían cambiar la historia. ¿Qué pasa? Uh-huh. No puedo decir como ciudadana lo que pienso, uh-huh, porque vuelvo a repetir, tengo este desgraciado título de madre de Plaza de Mayo, pero soy una ciudadana también. Uh-huh. Y me deben respeto como yo respeto a los demás. Cada uno puede decir lo que piense, debe decirlo. Uh-huh. Sobre eso. Elia, se acerca una fecha muy especial para las madres, que es la fecha en la que se organiza la Marcha de la Resistencia. Hace algunos años que la Asociación Madre de Plaza de Mayo, que encabeza Eve Bonafini, decidió no hacer más la marcha porque aducen que no hay por qué resistir. No, nunca la hice, que está con este gobierno. Claro. No la hice. Por eso, ¿qué va a suceder con ustedes? No lo sé todavía. Yo de mi parte no voy a estar. Porque el año pasado cuando estuve acá, que estuvimos al principio, que éramos poquitas y qué sé yo, y después ya lo captaron todo el gobierno, la Cámpora y todo, que me parece bien que lo hagan, pero que respeten a nosotros. Porque en su momento estaban con nosotros, no estaban cuando éramos perseguidas, encerradas, golpeadas. Hace casi 40 años que estamos en mucho. Y no estaban. Claro. Así que bueno, yo de mi parte no voy a estar. Te agradecemos mucho, Elia, y que hayas pasado por aquí, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, un abrazo. Elia Espen, sí, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, una de las poquitas hormiguitas trabajadoras, ¿no? Como Norita Cortiñas, que uno cree que tienen clones porque no se sabe cómo hacen para estar acompañando tantas luchas todo el tiempo, con tantos años que han juntado ya, ¿no? Porque son personas grandes y tienen una polenta que uno les envidia.